anticipó Gra Carballo, nos metemos de lleno en nuestro bloque Ciudad de Buenos Aires para decir que vecinos y vecinas de Parque Chacabuco se encuentran en alerta, organizados, frente al intento de construcción de dos torres de departamentos en una zona de casas bajas. Para ubicar a los y las porteñas, y para aquellos que no viven en la Ciudad de Buenos Aires, esto queda específicamente sobre el proyecto, ¿no? Sobre la avenida Asamblea, entre las calles Torné y Pumacagua, si mal me equivoco, y según el plano abierto de la ciudad, que está publicado, la altura máxima permitida en la manzana en cuestión es de 11.20 metros, lo cual me parece que con este proyecto de megatorres no se estaría respetando, pero vamos a despejar las dudas para que nos cuente con más detalles. Ya estamos conectados en entrevista con Analí López Almeida, ella es comunicadora social, es vecina e integrante del grupo No a las Torres de Parque Chacabuco. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Analí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bien, ¿son legales estas torres? Mira, estamos averiguando. Lo primero que hay que decir es que estamos hablando justamente de dos edificios distintos. Entendemos que la situación legal de cada uno de estos edificios es distinta. Estamos hablando, por un lado, de un edificio que lo quieren emplazar justo en la esquina de Asamblea y Pumacagua. Es un edificio que se proyecta como de 12 pisos. Entendemos que este edificio tiene ya una habilitación del gobierno de la ciudad que se debe haber aprobado antes del cambio del código urbanístico, o sea, debe haber sido en 2018. Pero entendemos este código urbanístico previo también está sujeto a determinadas fórmulas y según lo que nos anticiparon, las fórmulas del viejo código urbanístico tampoco dan con las cuentas como para que se pueda construir el edificio de 12 pisos. Nosotros ahora estamos en instancia de averiguaciones, de asesoramiento legal para poder confirmar este punto. Entonces, una situación es la de este edificio de Pumacagua y Asamblea de 12 pisos a confirmar si efectivamente es legal que se construya esa cantidad de pisos. Por otro lado, tenemos sobre la misma manzana, al lado de este lote, un lote mucho más grande, donde hoy hay una casa que hasta ahora se venía usando como locación de filmaciones. En este lote quieren construir un megaproyecto que ya se está publicitando bajo el nombre de Alto Grande Asamblea. Es un edificio de 21 pisos. 270 departamentos, una pista de atletismo en la terraza, un subsuelo para cocheras, una cosa descomunal. En un barrio que, como vos decías en la apertura, es de casas bajas, es un barrio muy tranquilo, con veredas arboladas y un cielo muy despejado y luz natural que podemos tener en nuestras casas hasta el día de hoy, y eso es lo que no queremos perder. Bien, ¿cómo se fueron enterando de esto? ¿Directamente vieron el cartel de obra, se sorprenden allí sobre la avenida Asamblea? ¿Y cómo se vienen organizando? Sí, exacto. Lo primero que ocurrió fue la demolición de la casa que estaba en la esquina de Asamblea y Pumacagua. Hubo una demolición, se tapió todo, se empezaron ya a construir los cimientos, se colocó un cartel del gobierno de la ciudad con un código QR donde te da un poco de información acerca de ese edificio. Y en el lote de al lado, en el que es más grande, vallaron toda la casa, la tapiaron toda con unas maderas y pusieron un cartel gigante que dice Alto Grande Asamblea. Eso fue lo que nos puso en alerta. Empezamos a buscar en internet y ahí encontramos que ya existía una página de internet con toda la preventa de estos edificios, que son edificios que ya, o sea, son departamentos que ya se están vendiendo el pozo, es decir, se están vendiendo a inversores, ni siquiera es un edificio que va a ser vendido a familias o habitantes de la ciudad, sino que es especulación inmobiliaria lisa y llana. Sí, ¿y cómo nos estamos organizando? Nos empezamos a organizar con vecinos, empezamos a hablar entre nosotros, empezamos a hacer publicaciones en redes sociales, nos empezamos a nuclear a partir de esta información que empezamos a compartir. Generamos un grupo de Facebook específico que es Parque Chacabuco No a las Torres. Tenemos un grupo de WhatsApp donde día a día se van sumando personas. Intercambiamos información, vamos viendo las líneas de trabajo a seguir, porque lo que queremos es evitar que estas torres efectivamente se construyan. Teniendo en cuenta algunos antecedentes en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, recuerdo No a las Torres en Caballito. Sí. ¿Crees que teniendo en cuenta que esto está aprobado, estaría aprobado por el gobierno de la ciudad, y si uno entra también la página de la empresa en sí constructora, esto se está llevando adelante? ¿Cómo crees que se puede frenar? Nosotros entendemos, en el caso de la empresa constructora de Alto Grande Asamblea, entendemos que todavía no tiene un marco legal. Lo que entendemos como hipótesis es que esta empresa debe estar queriendo suscribir un convenio urbanístico con el gobierno de la ciudad. Son convenios que el gobierno de la ciudad ofrece justamente a desarrolladoras inmobiliarias, según los cuales se firma este convenio, y entonces el gobierno de la ciudad habilita a las empresas a construir torres más altas de lo que estarían permitido a cambio de dinero, por ejemplo, o a cambio de algún otro tipo de construcción de uso público. Lo cual, digo, no resiste ningún análisis, ¿no? Estamos diciendo que el que puede pagar compra su propia norma. Nosotros, en plano abierto, que es, está, digo, disponible en internet para todos y todas y todes, entrando a colocar la dirección de ambos lotes, lo que arroja como información es que la altura máxima permitida es de 11 metros con 20. Entonces, bueno, lo que entendemos es que esta empresa debe estar queriendo suscribir este convenio urbanístico para conseguir el permiso de una construcción más alta, y entonces por eso estamos intentando que esto no se llegue a concretar. Mirá, ¿tenés alguna consulta para la entrevistada? No sé si estás del otro lado. Sí. Sí, acá estoy, Nico. No, Analí, ¿cómo te va? Graciela Carballo te habla. Hola, Graciela. Mira, lo que quería preguntarte, porque no es el primer caso, ciertamente, en la ciudad de Buenos Aires, donde la norma dice una cantidad de metros determinada y después aparecen estas empresas que suscriben estos convenios con el gobierno de la ciudad, podríamos decir que por vía de excepción se construye más de lo que está legislado como conveniente o como apto para esta zona. ¿Esto traería problemas, además de los problemas ambientales, es decir, de lo que significa desde el punto de vista, digamos, de la vista, la belleza del barrio y demás, traería problemas de colapso de cloacas, de luz, de alguno de estos servicios? Sí, sin duda. De hecho, ya empezamos a tener problemas con la demolición del edificio de la esquina. Ya la vecina que está pegada a... No, perdón, la vecina que está a dos casas de ese edificio ya tuvo un desprendimiento de parte del techo de su casa. Ya tuvimos rotura de caños, y esto es una sola de las obras que recién está empezando. Pero sin duda, la infraestructura no está preparada para recibir semejante caudal de población de un día para otro. Digo, vamos a ver colapsados los servicios de luz, vamos a empezar a tener cortes de luz, vamos a empezar a tener menor presión de agua, vamos a tener desbordes locales. Digo, esto lo demuestra la experiencia en otros barrios. Así que sí, sin dudas, ya empezamos a ver algunos problemas, y si esto sigue adelante van a ser muchos más. Y con lo lindo que es Parque Chacabuco, porque justamente lo que tiene ese barrio, su belleza radica justamente en eso, en la mayoría de viviendas de casas bajas, como decía Analí, de cielo abierto, cielo despejado, y la verdad que una mole de cemento de estas características afectaría al barrio. O sea, evidentemente la especulación inmobiliaria es la que pesa en este caso y en muchos otros. Así que, Analí, por último, decinos dónde los podemos encontrar, cómo se pueden sumar a aquellos que todavía no conocían esta noticia. Sí, te voy a dejar una página de Facebook que es Parque Chacabuco No a las Torres. Ahí vamos subiendo toda la información que vamos recabando. Y te dejo también un correo electrónico que es el mismo nombre, parquechacabuco.noalastorres@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, pedir más información. Y bueno, estamos a disposición. Esperamos que muchos más vecinos, vecinas, vecines se sumen a esta causa en defensa de una ciudad que sea para todos sus habitantes. Bien, estaremos atentos a las novedades. Te agradecemos muchísimo la participación en Tengo una idea en Radio La Retaguardia. Los micrófonos están abiertos para lo que necesiten. Y bueno, mientras tanto, te mandamos un hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el espacio. Un abrazo grande. Chao, chao. Estuvimos en comunicación telefónica con Analí López Almeida. Ella es comunicadora social, vecina e integrante del grupo No a las Torres, Parque Chacabuco.